啊。 Puso ganas al paso que dio. Lenguas de yeso en su paso encontró. Todas de banco, tan solo el exterior. Una guitarra con alas de pan desató el llanto, mi hombro fue más. Se llenó el vaso con migas de acebil. Todo a su paso se dijo el más feliz. Te quiero rasgando con el alma incendiada. Te quiero distante de las palabras golpeadas. Alcemos los puños, mis hermanos, por el milagro de ser. No pierdas la fe. Si la gente es fiel, si la gente es fiel, si la gente es fiel. Una guitarra con alas de pez desató el llanto, mi hombro fue sed. Cuanto más firme se siente el cedrón, llega el hombre arrancando la ilusión. Te quiero rasgando con el alma incendiada. Te quiero distante de las palabras golpeadas. Alcemos los puños, mis hermanos, por el milagro de ser. No pierdas la fe. Si la gente es fiel, no pierdas la fe. Si la gente es fiel, si la gente es fiel. Oh, oh, oh. No pierdas la fe. Si la gente es fiel, no pierdas la fe. Si la gente es fiel, si la gente es fiel.